Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y un nuevo bombardeo de Israel sobre Gaza deja al menos 50 fallecidos. Nota de la jornada. Al menos 50 palestinos muertos fue el saldo de la última jornada de bombardeos israelíes sobre Gaza, en momentos en que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, terminó sin éxito un nuevo viaje por el Medio Oriente para impulsar un acuerdo de paz entre Israel y Hamás. Mientras perseguían los esfuerzos diplomáticos desesperados por detener la guerra de 10 meses, el ejército israelí dijo que sus aviones atacaron unos 30 objetivos en toda la franja, incluidos túneles, bases de lanzamiento y un puesto de observación. Según el ejército israelí, sus tropas mataron a decenas de combatientes y decomisaron explosivos, granadas y rifles automáticos. El ejército emitió nuevas órdenes de evacuación en la superpoblada zona de Deir Bala y Yan Yunis, que afectaron a más de 150,000 palestinos en Gaza, advirtió la Organización de Naciones Unidas. En Deir Bala, las órdenes de evacuación fueron seguidas poco después por disparos de tanques que causaron al menos un muerto y varios heridos por ametralladoras, informaron médicos y residentes. Y en las conversaciones que Blinken mantuvo con los líderes mediadores del alto al fuego, Egipto y Qatar, así como en Israel, advirtió: el tiempo es esencial, dijo, aun cuando Hamás e Israel e indicaron que todavía hay desafíos. Horas después de concluida la gestión de Blinken, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presionó al primer ministro Netanyahu para que alcance un acuerdo de alto al fuego durante una llamada telefónica ayer, informó la Casa Blanca. La conversación incluyó a la vicepresidenta Kamala Harris, informó The Jerusalem Post. Mientras la sede del Foro de Familias Rehenes acusó a Netanyahu de ser responsable del fracaso de las negociaciones con Hamás para poner fin a la guerra, que ya ha matado a más de 40,223 palestinos. En tanto, un ataque israelí mató a Jalil al-Mahda, dirigente del movimiento palestino Fatah, cerca de la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano. La muerte de Mahda es una prueba más, dijo Fatah, una prueba más de que Israel quiere desencadenar una guerra a gran escala en la región, acusó Fatah, partido del presidente palestino Mahmoud Abbas. Israel acusó a Jalil Mahda, dirigente de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, brazo derecho de Fatah, de trabajar para Irán y estar implicado en ataques terroristas, dijo. Israel continúa con su guerra genocida en Gaza, donde ataca otra escuela y emite órdenes de evacuación para los gazatíes en Deir al-Bala. Nota de Democracy Now. En la franja de Gaza, decenas de palestinos han muerto en las últimas 24 horas en medio de los incesantes ataques llevados a cabo por Israel contra el enclave palestino, un ataque que Israel lanzó el martes contra otra escuela de la franja. La escuela Mustafa Hafez de la ciudad de Gaza le provocó la muerte al menos a 12 personas. Esas son las palabras de Hum Mohamed, y dijo, y cito: estábamos sentados tranquilamente y no vimos la explosión. La gente se ha ido, está muerta, está bajo los escombros. Nuestra gente, nuestros niños y niñas. No sabemos dónde están nuestras niñas, mis amores, ¿dónde están? Cientos de personas se habían refugiado en esta escuela. Miles de palestinos se han visto obligados a desplazarse nuevamente después de que Israel emitiera nuevas órdenes de evacuación para la densamente poblada ciudad de Deir al-Balá. No está claro dónde podrían refugiarse estas personas, ya que no hay ningún lugar seguro ahora en Gaza. Nota de Democracy Now. Un informe de Oil Change International señala que los países y las compañías petroleras que abastecen a Israel podrían ser cómplices de genocidio según el derecho internacional. Nota de Democracy Now. Un nuevo informe de la organización Oil Change International indica cuáles son los países y las empresas que han transferido la mayor cantidad de combustible fósiles a Israel desde que este inició su guerra contra Gaza. Asimismo, el informe indica que, según el derecho internacional, dichos países y empresas podrían ser considerados cómplices de guerra, de crímenes de guerra y genocidio. Azerbaiyán, Kazajistán y Japón son los tres principales países que suministran petróleo crudo a Israel. Brasil, que suministra casi el 10% de crudo que recibe Israel, ocupa el cuarto lugar, a pesar de que el presidente Luis Inácio Lula da Silva se ha pronunciado en contra de la guerra que dicho país está librando en Gaza. Por otro lado, Estados Unidos suministra a Israel combustible para aviones de combate JP-8, el cual proviene de una refinería de la empresa Valero, ubicada en el estado de Texas, y está destinado a abastecer los aviones de combate israelíes. Asimismo, compañías petroleras como la BP, Chevron, ExxonMobil, Total Energy y Shell también figuran como las principales cómplices de la guerra de Israel en Gaza. El informe considera que Colombia debería ser un ejemplo para otros países debido a que su gobierno decidió detener las exportaciones de carbón a Israel por la ofensiva que dicho país está llevando a cabo en el enclave palestino. En noticias relacionadas al gobierno escocés, ha anunciado la suspensión de las reuniones con los embajadores israelíes hasta que se logre un progreso real para el establecimiento de un alto al fuego en Gaza. Nota de Democracy Now. Y ataques israelíes contra el Líbano dejan al menos 6 personas muertas, al tiempo que una serie de bombardeos transfronterizos aumentan las tensiones en la región. Nota de Democracy Now. El Ministerio de Salud del Líbano ha afirmado que al menos 5 personas murieron el martes en una serie de ataques que Israel lanzó contra el sur de dicho país, mientras que este miércoles se ha reportado otra muerte. Por su parte, el grupo Hezbollah dijo haber lanzado varios misiles y drones contra posiciones militares israelíes en respuesta a los ataques de Israel. نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا يا فلسطين تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا, لا, لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين رح نبقى فيك يا فلسطين y 5 manifestantes arrestados durante el Comité Nacional Demócrata. La manifestación pro-palestina en el Consulado de Israel se volvió violenta en esta nota de la prensa asociada. Al menos 55 manifestantes fueron arrestados tras violentos enfrentamientos con la policía de Chicago en la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata, una situación que el jefe de policía calificó como un peligro para nuestra ciudad, dijo. El superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling, dijo el miércoles que los arrestados frente al consulado de Israel, a unas 2 millas de United Center, donde se reunían los demócratas, aparecieron con la intención, dijo, de cometer actos de violencia y vandalismo. Y dijo, como Departamento de Policía de Chicago, hicimos todo lo posible para reducir la situación, dijo Snelling durante una conferencia de prensa. Los intensos enfrentamientos entre manifestantes pro-palestinos y agentes comenzaron minutos después de la manifestación. El consulado de Israel ha sido escenario de numerosas manifestaciones desde que comenzó la guerra en Gaza, y las protestas durante el Comité Nacional Demócrata se han centrado en gran medida en oponerse a la guerra entre Israel y Hamás. El grupo detrás de la protesta del martes por la noche no está afiliado a una coalición de más de 200 grupos que han organizado mítines y marchas permitidas, una que tuvo lugar el lunes y dos más previstas para el miércoles y el jueves. Otra manifestación organizada por la Red Comunitaria Palestina de Estados Unidos, una organización comunitaria palestina y árabe, y estaba prevista para el miércoles por la tarde cerca de United Center. El martes por la noche, los organizadores reunieron a los manifestantes bajo el lema «Hazlo grandioso como el 68», invocando las protestas contra la guerra de Vietnam que se apoderaron de Chicago durante la Convención Demócrata de 1968, cuando la policía reprimió violentamente a los manifestantes. Una gran parte de los arrestos se produjeron al final de la noche, cuando la policía inmovilizó a los manifestantes en una plaza y les impidió salir. Snelling negó que la policía hubiera, cito, hervido a los manifestantes, una táctica que implica acorralar a la gente en una área confinada, lo cual está prohibido según un decreto federal de consentimiento. Y la protesta más grande hasta el momento, que atrajo a unas 3.500 personas el lunes, fue en gran parte pacífica y resultó en 13 arrestos, la mayoría relacionados con una violación cerca de las vallas de seguridad. Trabajadores médicos estadounidenses brindan una conferencia de prensa en la Convención Nacional Demócrata. Y comparten los horrores de los que fueron testigos en Gaza. Nota de Democracy Now. Un grupo de trabajadores médicos de Estados Unidos que trataron a pacientes en Gaza realizaron una conferencia de prensa para denunciar las atrocidades que actualmente están ocasionándose en la guerra que Israel está librando en el enclave palestino, la cual cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por el doctor pediatra Ahmad Yousaf y dijo: las pacientes tenían quemaduras que cubrían más del 70% de su cuerpo, lo que es una sentencia de muerte en un entorno donde no se pueden encontrar gasas, donde no hay agua potable ni antibióticos. Todos los que estábamos en la sala de traumatología sabíamos lo que esto significa en términos médicos. Ella y su bebé iban a morir ahí y no había nada que pudiéramos hacer al respecto, porque el gobierno israelí, las fuerzas de defensa de Israel, habían hecho que fuera imposible atender a las personas como se merecen. Todo ser humano merece tener derecho a recibir atención médica en esa situación. Ella no era una combatiente, ella era una mujer embarazada que estaba sentada en su casa cuando una bomba cayó sobre su cabeza. Nota de Democracy Now. Dr. Mohammed held his child. She'd been brought into the ICU crying. She'd been injured in an airstrike. Dr. Mohammed asked God to be his guide. Now she has gone to Turkey with her mom. Dr. Mohammed pushes on, treating patients from dusk till dawn, hoping to see his child again, hoping the war will end, hoping to hug his friends and family, those who survived. Dr. Mohammed prayed for peace. His body trembled, aching from grief. Oh, how he longed for relief. He hoped the rest of the war would be brief. Each day he watched more patients die. Dr. Mohammed tried not to cry. Still he would wipe tears from his eyes. He missed his wife and he missed his child, hoping to see them again, hoping the war will end, hoping to hug his friend and family, those who survive. Y Kamala Harris acepta la nominación demócrata. El expresidente Obama y el senador Bernie Sanders pronuncian un discurso en la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata. Nota de Democracy Now. La Convención Nacional Demócrata se centró en las propuestas económicas de la vicepresidenta Kamala Harris, que incluyen abordar la crisis de la vivienda, cancelar deudas médicas y prohibir la manipulación de los precios de los alimentos. Los demócratas realizaron una votación nominal, simbólica, para nominar a Kamala Harris como la candidata del partido. Por su parte, Harris aceptó virtualmente la nominación desde la ciudad de Milwaukee, donde ella y su compañero de fórmula, el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, pronunciaron un discurso. ante un estadio repleto de simpatizantes, el mismo lugar donde se celebró en julio la Convención Nacional Republicana. Y la segunda noche de la Convención Nacional Demócrata, que se celebra en Chicago, estuvo encabezada por la ex primera dama Michelle Obama y el ex presidente Barack Obama. Esto fue lo que dijo Barack Obama. Dijo: no necesitamos 4 años más de fanfarronería, incompetencia y caos. Ya hemos visto esa película antes y todos sabemos que las secuelas suelen ser peores. Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo, está listo para una historia mejor. Estamos listos para la presidenta Kamala Harris, dijo Obama. Y entre los oradores que hablaron en la segunda noche de la convención se encontraba el senador Bernie Sanders, quien pidió que se amplíe el acceso a la atención sanitaria y se aumente el salario mínimo. Asimismo, Sanders se refirió a la guerra que Israel está librando en Gaza y dijo, y cito: debemos poner fin a esta horrible guerra que se está librando en Gaza, lograr que los rehenes israelíes regresen a sus casas y exigir un alto al fuego inmediato. Durante el discurso de Obama, la cofundadora de la organización pacifista Code Pink, Jody Evans, desplegó una pancarta rosa dentro de la Convención Nacional Demócrata que decía, y cito: Palestina libre, hecho que provocó que la escoltaran fuera del edificio. Y varios republicanos críticos de Trump también subieron en la noche del martes al escenario de la Convención Nacional para expresar su apoyo a Harris, incluida Stephanie Grisham, quien fue secretaria de prensa de la Casa Blanca durante el mandato del candidato presidencial republicano Trump. Y en la ciudad de Chicago, las protestas continúan por tercer día consecutivo dentro y fuera del recinto donde se celebra la Convención Nacional Demócrata. El martes, la organización pacifista Code Pink y otras organizaciones a favor del pueblo palestino interrumpieron al gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien además es el candidato demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, durante una reunión del bloque de mujeres. Medea Benjamín dijo, y cito: necesitamos que se imponga un embargo de armas ahora. Necesitamos que dejen de matar a todos los días mujeres, niños y niñas con nuestras armas. Eso no está bien. Eso no está bien. Mientras tanto, decenas de personas fueron arrestadas el martes por la noche frente al consulado de Israel. Luego de que la policía se enfrentara a un gran número de manifestantes que exigía el fin de la guerra de Israel contra Gaza. El periódico Chicano Tribune ha informado que había al menos 2 periodistas independientes entre las personas que fueron arrestadas. Estas fueron las palabras expresadas por el residente de Chicago, Jonathan Bell, y dijo, y cito: las Fuerzas Armadas israelíes están matando de hambre a la gente, están bombardeando escuelas y hospitales, y la gente que está aquí está protestando para decir que eso no está bien y que Estados Unidos no debería ser cómplice de un terrorista como Netanyahu. Netanyahu es un terrorista y su gabinete pide que se aniquile y se mate de hambre al pueblo palestino. Eso es un acto terrorista por parte de Israel. Mientras tanto, en el Reino Unido, 5 activistas que ocuparon una fábrica de armas de la compañía Thales en la ciudad escocesa de Glasgow fueron sentenciados el martes a penas de prisión de entre 12 y 16 meses. La organización Palestine Action afirma que 16 de sus activistas están en prisión por llevar adelante acciones de protesta destinadas al genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. nota de Democracy Now. Qué pena siente el alma. Siente el alma cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón. Qué amargas son las horas de la existencia mía sin olvidar tus ojos, sin escuchar tu convención, los demócratas combaten los ataques del Partido Republicano sobre la cuestión fronteriza. El cambio en el mensaje sobre inmigración resalta cómo Harris contrasta con Trump. Esta nota de Los Angeles Times. Mientras los demócratas se reúnen en Chicago esta semana para apoyar a la hija de inmigrantes de Jamaica e India como su candidata presidencial, su oponente republicano viajará a la frontera entre Estados Unidos y México para resaltar lo que él llama la invasión migrante y su promesa de lanzar, cito, la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. El contraste entre la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Trump ilustra lo importante que se ha convertido la seguridad fronteriza en las elecciones. A medida que tanto demócratas como republicanos responden a las encuestas que muestran que un número creciente de votantes quiere frenar las nuevas llegadas al país. Lunes por la noche, el presidente Biden promocionó la fuerte reducción de los arrestos fronterizos desde que implementó una acción ejecutiva que limitaba el acceso al asilo e intentó sacar a la luz las diferencias con la posición de los republicanos sobre el tema y dijo, a diferencia de Trump, no demonizaremos a los inmigrantes. Diciendo que están envenenando la sangre de Estados Unidos, dijo Biden haciendo referencia a un comentario que Trump hizo el año pasado, que se hizo eco de la retórica utilizada por Adolfo Hitler. Kamala y yo, dijo Biden, estamos comprometidos a fortalecer la inmigración legal, incluida la protección de los Dreamers y más. Con la esperanza de mantener a los demócratas a la defensiva, Trump visita la frontera el jueves, el mismo día en que está previsto que Harris acepte formalmente su nominación. Su campaña dijo en un comunicado que el viaje tiene como objetivo resaltar que, cito, no se vislumbra un final para la crisis fronteriza de Kamala Harris. Y Trump ha calificado a Harris como el zar de la frontera y la han culpado por no haber logrado detener la inmigración ilegal. Y Harris publicó recientemente un anuncio que destaca su trayectoria como fiscal de California y su apoyo, cito, al proyecto de ley de control fronterizo más estricto en décadas. Promete que como presidenta, cito, contrataría miles de agentes fronterizos más y tomaría medidas enérgicas contra el fentanilo y la trata de personas. En un mitin también en Arizona este mes, Harris reconoció que el sistema de inmigración no funciona y dijo: "Sabemos lo que se necesita para solucionarlo, una reforma integral que incluya una fuerte seguridad fronteriza y un camino ganado hacia la ciudadanía". Criticó a Trump por presionar a los republicanos de la Cámara de Representantes para que abandonaran su apoyo a un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza. Y dijo: "Donald Trump desbarató el acuerdo", dijo. El presidente y director ejecutivo de la Organización de Defensa de los Inmigrantes, Refugio Global, Global Refuge, Chris Omara Vignaraja, dijo que la convención presenta una oportunidad para que los líderes demócratas rechacen el alarmismo republicano y defiendan abiertamente que Estados Unidos sin inmigrantes no es Estados Unidos en absoluto. Nota de Los Angeles Times. Y amaga Trump con romper la relación comercial con el país. Nota de La Jornada. El candidato republicano Donald Trump amenazó ayer con suspender las relaciones comerciales con México si vuelve a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre. Durante un acto de campaña en una controvertida ciudad de Michigan por haber sido un punto importante del Ku Klux Klan en el pasado, en la que hace un mes un grupo de supremacistas blancos corearon: "Amamos a Hitler, amamos a Trump". "México", dijo, "está realmente aprovechándose de nuestro país. Quieren miles de millones de dólares solo para hablar. Eso no pasará conmigo. Querían 2 millones de dólares antes de empezar a negociar". Y yo diría: "¿En serio negociar? Se terminó la relación comercial con México". Y ellos dirían: "Señor, le vamos a dar 2,000 millones, afirmó en la oficina del alguacil del condado de Livingston en Howell, ciudad de unos 10,000 habitantes, ubicada al noroeste de Detroit. "Le podían haber dicho a México: si no lo hacen, no vamos a comerciar con ustedes. No haremos trato con ustedes. No dejaremos que vendan sus autos en Estados Unidos a estos ridículos", dijo Trump. "Ellos nos quitaron el 32% de nuestra industria automotriz durante muchos años. Están construyendo algunas de las plantas automotrices más grandes del mundo. Ellos creen que van a fabricar esos carros y después enviarlos a Estados Unidos sin pagar impuestos. Eso no va a pasar", dijo Trump. "Pondremos un arancel de 100 a 200%. No vamos a permitir que eso pase", prometió el republicano. Aseguró también que cerrará la frontera con México en su primer día como presidente y reprochó a su rival Kamala Harris no haber sido más enérgica con el vecino. A pelear, que es que ni cuenta te das, parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. despertó la bestia otra vez en este momento. Esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante, charlatán, arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet. La tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. La ciudad de Costa Mesa recibe 29 millones de dólares para convertir un motel. El Xtreme Lodge proporcionará viviendas de apoyo para personas sin hogar gracias a la ayuda financiera del Estado. Nota del Register del Condado de Orange. En agosto, el Departamento de Vivienda de California otorgó una subvención de 29 millones para convertir el Xtreme Lodge y Windham Orange County Airport Costa Mesa, la calle de Bristol, en viviendas de apoyo permanente para quienes corren el riesgo de quedarse sin hogar. La subvención estatal apoyará una asociación entre el condado y las ciudades de Costa Mesa y Newport Beach para remodelar el motel y crear 76 unidades de alquiler accesibles, según un comunicado de prensa de la asambleísta Coty Petri-Norris. Norris, en un comunicado, dijo que el proyecto creará un ambiente seguro y enriquecedor para aquellos que no pueden encontrar una vivienda estable en la comunidad. La supervisora de Orange County, Katrina Foley, que representa el área, dijo que abordar la crisis de las personas sin hogar requiere una reurbanización y una asociación agresiva. La inversión del Estado se suma a las inversiones del condado de Orange de más de 7 millones y casi 50 vales basados en proyectos, dijo Foley en un comunicado, agregando que beneficiará a los veteranos, a las personas mayores y a otras personas que luchan por una vivienda. Bueno, la construcción comenzará pronto y la conversión durará alrededor de un año. Se espera que a finales de 2025 los apartamentos estén completamente alquilados, según el comunicado de prensa. Y American Family Housing, es una organización sin fines de lucro, se encargará de la conversión y administrará la propiedad. Contará con 36 estudios y 40 apartamentos de un dormitorio, y se asignarán 2 unidades adicionales a los administradores de propiedades.